Voy a daros un descanso de la guerra y voy a hablar de un tema más trivial, ¿no? Que también sé que os interesa y del que sigo reflexionando. Estaba escuchando a Jordi Wild, que está haciendo cosas muy interesantes en su Wild Project, y tiene una entrevista con Ibai, el famoso streamer, twitcher o como queráis llamarle, sobre el tema del sobrepeso. Ibai, bueno, hoy en día yo creo que todo el mundo sabe quién es Ibai. Es un tipo muy popular, muy exitoso y es un tipo que tiene sobrepeso. Y es además un tipo que está sumamente expuesto en los medios, con lo cual os podéis imaginar toda la gente que envidia a Ibai por el éxito que tiene, por el tipo de vida que tiene, que hay muchos chavales que lo ven y sueñan con ser Ibai. O sea, estar en casa jugando videojuegos, dándole a la lengua y venga hablando para arriba, para abajo, en un pedazo de mansión, con dinero a espuertas y haciendo algo que le gusta. Pues esto para muchos genera admiración, para otros es una envidia asquerosa que se traduce en insultos y ataques. Ibai obviamente sufre sobrepeso, sufre exposición y sufre ataques. Y bullying, ¿no? Lo que le llaman ahora bullying, que no es ni más ni menos que el acoso de una turba que simplemente quiere hacerte daño. Él dice que básicamente su mecanismo de defensa ante todos esos ataques es pasar de ello. Pero tanto en Twitch, en emisiones de Twitch que ha hecho, como con Jordi Wild, pues llega a decir que ese mecanismo de defensa al final es poco más o menos que una pantalla, porque algunos comentarios empiezan a pasarle factura. Y que si esos comentarios los hubiera sufrido con 15, 16 años, pues le hubiera creado un problema mental serio. Y obviamente este es un problema. Yo creo que el tema del sobrepeso es un problema que tenemos en muchas sociedades. También creo que es un problema muy serio que las redes sociales sean el entorno más tóxico que hay, más venenoso que hay, más violento que hay, y que el hecho de que entre gente en redes sociales joven, que no tenga no esté en el mejor momento de su vida, que esté probablemente en el momento más vulnerable de su vida porque es adolescente, y que no tenga a lo mejor ningún mecanismo de defensa para defenderse de esos ataques, pues provocan suicidios. Esto ya es un problema a gritos, no es un secreto, que el abuso de redes sociales provoca suicidios y la exposición a redes sociales, cualquier chavalito de esto se hace famoso o se hace viral porque hace un vídeo y todo el mundo se ríe de él o de ella por la lie parda o por cualquier otra cosa, pues horrible. Yo en España, yo no estoy puesto en las tendencias estas de redes, ¿no? Pero sí a Greenfish, al cubano este que vive en Estados Unidos, que me gusta mucho porque hace vídeos muy curiosos, a veces se repite un poco, pero normalmente tiene un buen contenido y me identifico con muchos de sus planteamientos. Greenfish, un tío, me cae muy bien, además parece un tío honesto y un tío muy real. En Estados Unidos hay canales de YouTube de gente muy delgadita. El de Greenfish en concreto habla de uno en particular, que es un chaval muy delgadito que se dedica a dar el espectáculo de decadencia en internet. Básicamente, comer y comer y comer. En plan, el reto, ¿seré capaz de comerme todo esto? Un tío muy jovencito. Hay un vídeo al principio donde se ve que es un tipo totalmente ectomorfo, muy delgadito, pero el tipo se pone muy obeso. Hasta el punto de que eso le genera problemas de salud. Graves problemas de salud, necesita una máquina de apnea para dormir, y a veces pues da el espectáculo de ponerse a llorar mientras se atiborra de alitas de pollo con salsa barbacoa y de hamburguesas y cosas de esas. él es víctima y beneficiado. Es decir, se pone a llorar, ¿por qué estoy tan gordo? No sé qué, me odio a mí mismo. Pero está haciendo un vídeo para que la gente, porque hay gente cruel en el mundo, que disfruta de eso. Me resulta tan horrible el tipo que se expone como la gente que se divierte con ese tipo de vídeos. Y me pregunto qué clase de sociedad enferma estamos construyendo. En el caso de Ibai, yo quiero separarlo por varias cosas que ha dicho en esa intervención y hablar de mi modesta experiencia. Obviamente yo no me puedo comparar con Ibai porque ni nuestro pasado es el mismo, ni nuestras debilidades ni fortalezas son las mismas. Pero sí quiero aportar algo de luz porque seguramente mucha gente que vea ese vídeo no solo se identifique con Ibai, sino que además utilice a Ibai como excusa para no tomar decisiones en su vida. Eso me parecería terrible. No digo que Ibai aliente eso, al contrario. Ibai, el tío, a pesar de sufrir sobrepeso, él mismo ha abogado y ha defendido que la gente haga cambios saludables en su vida. O sea, no es que él sea... No. Él anima a que la gente siga hábitos saludables. Pero cuando él habla de lo personal, pues dice una serie de cosas que podrían dar lugar a que mucha gente se sienta reforzada en su decisión de no hacer cambios. Lo primero de todo es el tema del abuso y del bullying. Y me parece que como sociedad debemos de reflexionar sobre eso, porque ese tipo de abuso, hay gente a la que le molesta, hay gente a la que le afecta y hay gente a la que le provoca un trastorno importante y hay gente que llega a suicidarse. Eso ya merece como mínimo una reflexión. El otro asunto son algunas cosas que, a ver, no voy a intentar sacarlas de contexto porque sería hacer injusticia con Ibai, pero sí reflexionar sobre ellas. Él básicamente dice una cosa que no es tan fácil adelgazar. No lo sé, ¿eh? En un sentido, adelgazar es lo más difícil del mundo. Y en otro sentido, adelgazar es lo más fácil del mundo. Y yo reconozco que el problema es nuestra mente. Y creo sinceramente que mucha gente sabe lo que tiene que hacer. Con un poquito de lectura, con un poquito de YouTube, tú, buscando gente seria, ¿eh?, tú vas a saber qué hacer para comer saludablemente y perder peso. Pero muchas veces, más que un nutricionista, necesitamos primero un psicólogo y luego un nutricionista. Y seguramente alguno dirá, o las dos cosas. Pero el psicólogo creo que para mucha gente, no para todos, pero para mucha gente, el psicólogo es tan imprescindible o más que el nutricionista. Esperanza Martínez, mi hermana, psicóloga, ayuda a muchísima gente a luchar contra el sobrepeso y la adicción a la comida, que eso es otra cosa de lo que hay que tener en cuenta. Cuando Ibai dice no es tan fácil adelgazar, lo que está diciendo es que hay un tema que es voluntad. Hay un tema que es ser vulnerable y, por ejemplo, tener estrés y refugiarte en la comida para conseguir cierto consuelo. O el hábito, ¿no? La fuerza del hábito. O yo hablo de mi caso, o sea, mi problema, yo siendo un tío que siempre entreno, incluso cuando pesaba 103 kilos entrenaba bastante, mi problema no era el deporte. Mucha gente dice, no, es que voy a salir a ver si salgo a correr y pierdo kilos. Sí, vale, está muy bien que hagas deporte, por supuesto, hay que hacer deporte siempre, pero la dieta es mucho más importante, porque el tema de la pérdida de peso o de estar en tu peso saludable es un tema contable. Tienes que consumir un grado de calorías, un número de calorías que no te permita acumularlas o incluso perderlas para ir perdiendo peso progresivamente. Para mí la comida es una droga y para mucha gente la comida es una droga. ¿Por qué? Porque es el sustituto de cosas que a lo mejor nos faltan en la vida o un placer en el que te puedes evadir. Es un placer. No solo para nosotros, yo veo a mi gato y mi gato comería continuamente. ¿Por qué? Pues porque disfruta comiendo el mismo pienso que come todos los días desde que nació. Pero le vuelve loco comer, aunque sea el mismo pienso. En nuestro caso, a los humanos más, porque tenemos una gran variedad de comida. Y en algunas sociedades, comer es barato, es relativamente barato. Para mí, el azúcar es una verdadera droga. Una droga, yo no estoy hablando como, yo que sé, microbiólogo o nutricionista, que no lo soy. Hablo de mi experiencia. Para mí, el azúcar es una droga con todas las letras. ¿Qué es una droga? Algo que te destruye y que te causa dependencia. Pues el azúcar es una droga. Quizá no es como la heroína, ¿no? Que dice, bueno, pero en cantidades moderadas la heroína es buena, ¿no? Obviamente no, no. El azúcar, pues yo creo que depende de las fuentes del azúcar. Os cuento una tontería muy real. Yo me gusta mucho la bollería, la pastelería, todas esas cosas. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que he decidido hacer es que yo me hago, con una receta, mis propias galletas de avena. Y me tomo una o dos galletas al día. ¿Por qué? Porque a veces a las 10 de la mañana hago la pausa del café y me tomo mi galletita de avena. Es una galleta que no tiene azúcar, lo único que tiene son dátiles, y el azúcar que tiene de esa fruta es de los dátiles, tiene algo de dátiles, no tiene harina, tiene frutos secos, tiene avena y tiene aceite de oliva. No tiene otro tipo de grasas que hay por ahí. ¿Es súper saludable? Podría ser mejor saludable, pero digamos es mi pequeña metadona que me permito. Hoy tuve fin de semana en casa, gente en casa, y no, al final ayer no hice galletas. Y hoy no tenía mis galletas. Y echaba de menos mis galletas. Así que en un momento dado me bajé al supermercado y di dos paseos, o sea, pasé dos veces por delante del pasillo de las galletas y cereales de desayuno. Y al final, pues, lo que hice fue, como quería picar algo, pues me tomé unos pistachos y algo de pavo. Se me quitó la tontería, sí, pero no era lo que me pedía el cuerpo. Y cuanto más lo miraba, más gritaba cada célula de mi cuerpo, azúcar, azúcar. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el azúcar? Bueno, encontraréis estudios y documentales muy interesantes de lo que le hace el azúcar al cerebro. ¿Estimula centros de placer? Sí. Igual que la comida, pero el azúcar especialmente. ¿Causa dependencia? Sí. Y yo he decidido evitar en todo lo que pueda el azúcar, salvo cosas que a veces me intente hacer o controle mucho, ¿no? A veces he hecho una tarta de queso porque he tenido visita y bueno, he comido tarta de queso que tiene azúcar. Una tarta de queso que hago, bueno, o que hace la Thermomix, que es espectacular. Este fin de semana tenía visita en casa y compramos cosas que no solemos tener en casa, como por ejemplo las maravillosas y deliciosas natillas Danette. No sé vosotros, pero a mí me enloquecen esas natillas. Sin embargo, estoy muy satisfecho con mi cambio físico, estoy contento y sé lo que le hace el azúcar a mi cerebro. Y también sé mi debilidad. Y recuerdo una charla que nos dio un exalcohólico, o mejor dicho, un alcohólico recuperado, que decía, mi problema no es de moderación, es que si yo me tomo una cerveza, esa primera cerveza va a llevar a muchas más cervezas. Y yo me sentía así. Si ahora mismo me tomo un Danette por aquello de, bueno, es un fin de semana, me estoy cuidando bastante bien, pero una parte de mí decía, converso, vas a querer una segunda Danette. Y no era un precio que quería pagar. No es tan fácil adelgazar, dice Ibai. En cierto sentido lo es y en cierto sentido no lo es. Y mirad, Para mí, lo más importante en mi cambio de hábitos no ha sido el hacer dieta, ¿no? Porque Ibai habla mucho de no, es a comer ensalada y hacer ejercicio. Bueno, yo no sé quién le recomendó eso. Por ejemplo, él dice una cosa que dice algo así como si yo me pongo... Sí, aquí lo tengo. Dice, hay días que si tengo que comer zanahoria y hacer sentadillas, me pego un tiro en las pelotas. Cita literal. Yo entiendo lo que dice, pero no lo justifico. Quizá le han dado un mal consejo. Yo creo que si tú estás con mucho, mucho peso y tienes que perder mucho, mucho peso, no tengas prisa. Créate hábitos. Porque en lugar de ensalada, que te vas a comer una ensalada y te vas a subir por las paredes, hay mucha comida saludable que puedes comer. Y te puedes comer 3 pechugas de pollo, que es mucho, mucha comida. 3 pechugas de pollo puedes decir, ostras, a lo mejor es mucha tela. Pero hazte una ensalada de tomates y te comes 3 pechugas de pollo a la plancha, te vas a quedar bastante lleno. Y alguno diría, no, pero mejor una pechuga. No, cómete 3. Te vas a quedar muy saciado. Una parte de ti dice, no es lo mismo. Pero yo sé cómo funciono yo. Y yo sé que si me como una ensalada, voy a terminar volviendo a la cocina a buscar algo más. Y os lo dice alguien que pesaba 103 kilos y ahora estoy en los 79, 80 kilos. Y bastante, y haciendo ejercicio, y estoy endureciendo, y estoy... No subo fotos mías en redes sociales porque tengo bastante pudor. Y me parece innecesario, y aparte, a saber dónde acaban esas fotos. Pero estoy consiguiendo mis metas. Y creo que las cosas que he hecho... Hay gente que cada vez que he dicho esas cosas, rápidamente han dicho, no comas uvas, no comas 3 pechugas de pollo. Yo a día de hoy... Hay días entre semana, no el fin de semana que me permito salir a comer fuera, incluso comerme alguna hamburguesa, no. Hay días que me compro una bandeja de contramuslo de pollo, pongo pimientos a la plancha y me como una bandeja de 3,70 € de pollo. La pongo con pimentón, con especias y me pego un verdadero banquete. Pero ¿qué es mejor, eso o comerte 2 croissants, que te vas a quedar muerto de hambre con 2 croissants? Y encima, todo lo que estás metiendo es basura. Yo creo que lo que la gente tiene que... Mucha gente tiene que plantearse es... Empieza por algo muy sencillo. Olvídate de la ensalada y comer zanahorias, no. Empieza por comer comida de calidad, comida saludable. Y ya lo he dicho en otro podcast, no voy a repetirlo. Olvídate de dulces, olvídate de postres, olvídate de bollería, olvídate de pan, pasteles, donuts... Bebe solo agua y come comida saludable. Y si un día tienes mucha, mucha hambre, te pica fruta entre medias y comes comida saludable. Solo con eso, limitando el arroz y las patatas y eliminando cualquier tipo de harina y de pasta, vas a perder 10 kilos sin darte cuenta. Y vas a descubrir, y algo va a hacer clic en tu cabeza. Lo que va a hacer clic en tu cabeza es, esto no es tan difícil. Y este es mi mensaje en base a lo que dice Ibai. No es tan difícil en otro sentido. Porque yo simplemente me quité las atrocidades y perdí muchísimos kilos. 10 kilos es muchísimos kilos. 10 kilos. Piensa en 10 botellas de 1 litro de agua. Ahora, hay gente que se excusa y se inventa mentiras. Y esto es un patrón de comportamiento que cualquier psicólogo que sepa del tema te va a ayudar. Pues hay gente que dice, es que si te dicen que estás gordo porque comes mucho, a ver, pedazo de gili, no es tan fácil. A ver, yo conozco gente que está pasada de peso y yo mismo he llegado a engañarme a mí mismo diciendo, no, pero si yo no como tanto. No nos engañemos. Esta es una de las trampas mentales fundamentales de las que no salimos. No, es que yo solo picoteo, yo no como tanto. Que te diga no sé quién, que te diga no sé quién. No. El aire no engorda. El agua no engorda. La mayoría de la gente Hay gente que se pega atracones de vez en cuando. Hay gente que come cosas que no le sacian, pero le engordan. Y eso es obviamente un gran problema y un autoengaño total. Si cambias esos hábitos y olvídate de, mirad, ayuno intermitente. Todo el mundo está como loco con el ayuno intermitente. Yo me he apoyado en cierto ayuno intermitente que para mucha gente ni es ayuno intermitente ni nada, porque tomar algo a las 7 de la tarde y luego hasta las 6 y media o 6 de la mañana que me despierto, no volver, pues bueno, sí, es un ayuno, pero tampoco es un gran ayuno. Yo no creo en el ayuno intermitente. Creo que es saludable el ayuno, en serio, creo que es depurativo el ayuno, pero no creo que le funcione a todo el mundo. Lo que sí creo que le funciona a todo el mundo es el déficit calórico. Es decir, comer menos calorías de las que gastas, hacer ejercicio y todas las calorías que te metas en el cuerpo que sean comida saludable. Es que alguno me dirá que estás siendo simplista. Sí, lo estoy siendo, pero es que funciona. Que hay una relación entre el sobrepeso y la ansiedad, ¿no? Porque Ibai dice mucho de algo que es verdad, ¿no? No juzgues a una persona que tiene un problema con su peso porque tú no sabes si esa persona está luchando con ansiedad, con problemas personales gravísimos. Obviamente, yo soy de los que pienso que no hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo tengo a mi alrededor personas que no están en su peso, tengo a mi alrededor personas que fuman. Y yo no le digo a la gente deja de fumar o deja de comer. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pasado de peso, me fastidiaba que me lo dijeran. Y otra cosa, porque yo ya lo sabía. Ya lo sabía. Y ese comentario no me ayudaba. No me ayudaba nada. Nadie me ayudó. Mira, mi esposa me animaba, y no por el tema estético, sino por la salud. Pero, ¿qué fue de ayuda? Yo tuve que querer. Y probé. Probé y cambié. Y yo creo que cada uno lo que tenemos que hacer, y lo más eficaz que puedes hacer, es sentarte con un lápiz y un papel y escribir qué es lo que quieres. Aunque te parezca imposible, ¿no? Porque hay mucha gente como Ibai, ¿no? Ibai, el problema de ahora es que Ibai ha perdido 18 kilos, se ha desanimado y ha vuelto a las andadas. Y ahora está hablando del tema del acoso, del bullying, de que no es tan fácil y de que cada uno tiene su propia vida personal con problemas que le llevan a hacer lo que hace. No creo que esté en lo cierto en buena parte de lo que dice. O mejor dicho, no creo que sea de ayuda lo que está diciendo. Pero sí creo que cada uno tiene que tomar una decisión, ver la realidad cara a cara, sin excusas, y decir, mira, me gustaría esto, para mí es imposible, pero voy a ir dando pequeños pasos. Y ya lo último que quiero decir es que es verdad que vivimos en una sociedad hipernarcisista y vivimos en una sociedad de la imagen, que es una sociedad probablemente la más cruel. A pesar de todos los logros del feminismo, estoy convencido, bueno, convencido no, es que lo estoy viendo, que vivimos probablemente en una de las épocas más hostiles para las chicas. Porque las redes sociales cultivan esa imagen de belleza irreal. No todo el mundo va a estar hiperdelgado. Yo creo que habrá gente que tenga una configuración que le haya no sean el canon de belleza y talla de ropa espectacular, pero que estén saludables. Y son hermosos y son hermosas estando saludables. Lo que me parece que también se nos ha juntado, y quizá una cosa sea causa de la otra, se nos ha juntado una cultura hipercrítica, hipercompetitiva, hiperdestructiva, hipersuperficial a la hora de juzgar a las personas por el aspecto, y se nos ha juntado con gente que quizá ha tirado la toalla porque cree que es inalcanzable. Y lo que yo sí quiero deciros, amigos, sobre todo jovencitos que me escucháis, no es imposible. siempre recuerdo a Laura Pausini diciéndole a esta chica de Armilla, de Granada, ¿no? Rosa, paisana mía, diciéndole, mira, no es imposible, ¿eh? Es posible. Hay que tener voluntad, sí, hay que recibir ayuda. Pues mira, algunos necesitarán recibir más ayuda que otros, pero es posible. Es posible sin hacer cosas salvajes. Chicos, a lo mejor alguno de vosotros os habéis puesto a hacer ayunos para perder peso y eso no os ha ayudado de nada. ¿Por qué? Porque ha sido el efecto péndulo. Os habéis comido 7 bocadillos de nocilla. Os habéis puesto a hacer dietas de no, llevo una semana comiendo lechuga y no sé qué. Y luego se os ha ido la olla. Esas cosas no son saludables. Come comida sana, quítate las cosas que te he dicho y verás los cambios.